debe ser la fiesta del pueblo. Está en el atrio, está realizada en el atrio de la iglesia. En el fondo se ve el pendón de aquí del pueblo y el tamborilero, Figenio y Darío, que eran los que amenizaban las fiestas. Y después todas las personas que hay aquí son los, o sea, la gente mayor de aquí del pueblo. Es la fiesta del pueblo, que es la patrona de los, o sea, la Virgen de los Dolores, que es en septiembre, el tercer domingo de septiembre. Y mira, aquí aparece, todavía vivía, o sea, teníamos en el atrio dos árboles, que eran dos negrillos, y mira, todavía se ve aquí que este estaba con vida, y ya han desaparecido estos dos árboles, bueno, prácticamente a los pocos años de esto. O sea que todavía vivían estos árboles.